la tragedia moral y espiritual que azotó a David en esa circunstancia que no quisiéramos leer, de este gran rey de Israel, del hombre que fue llamado el cantor de Israel. Aquí hay un parche, hay una sombra en su vida. Y los escritores bíblicos no la soslayan ni la ignoran, la presentan tal como es. Porque esa Biblia que usted tiene en las manos, amado hermano y amigo que me oye, no es la historia humana escrita por protagonistas como tal. Si fuese así, el escritor o los escritores hubiesen obviado y hubiesen ido a la tangente y no describirían con detalles las debilidades humanas que sus protagonistas tienen. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen así? A eso se debe que describa de una manera a veces bastante, como les digo, como muy patética, las experiencias de algunos de sus protagonistas. Y aquí está la narración de David cuando fue amonestado por un profeta llamado Natán después de haber pecado David contra Dios de una manera grave. Cometió adulterio, ese adulterio produjo el embarazo. Para ocultar ese embarazo se añadió otro pecado mayor, que fue un crimen, y así fue como murió el marido de esta mujer que David había embarazado. Pasó algún lapso de tiempo, pero luego vino la amonestación divina. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque puede que su pecado permanezca oculto, ignorado algún tiempo. Algunos son meses, a veces son años. Pero la Escritura dice que los pecados de los hombres, algunos son llamados a juicio antes que sus pecados sean descubiertos, pero que a otros les son descubiertos su pecado antes que el juicio se dé. Y que de una manera o de otra, el pecado no puede permanecer oculto. En esta actividad Dios quiere perdonar sus pecados, amigos míos. ¿Cuántos creen que así será? Pues bien, conociendo la condición humana, Dios le dio a Natán una forma muy peculiar de llevar a David a la reflexión, y es contándole la historia esta ficticia, alegóricamente está aquí escrita, donde se le dice que habían dos hombres, uno rico y uno pobre, y toda historia contada desde esa perspectiva pues despierta el interés. El rico tenía numerosas ovejas y vacas y ganados, el pobre tenía una sola. Y empezó esa narración tan hermosa que dice aquí que el rico fue objeto de una visita, y teniendo recursos como atenderla, lejos de usar lo que tenía, tomó la única cordera de aquel hombre, cuya descripción dice que la había criado en su seno, la tenía como a una hija. Ese animal era como una mascota en esa casa. Y cuando David, que siguió muy atentamente esta descripción, vio aquello que le dice que en vez de tomar de lo suyo, el rico quitó aquella cordera y la sacrificó para atender la visita, hubo la reacción natural en David y se encendió su ira, dice la palabra. Lo leyeron conmigo, ¿verdad? Cuando David se encendió en ira, no solo lo hizo, sino que también pronunció una sentencia contra aquel hombre y le dijo: tú eres, le dijo Natán a aquel hombre. Cuando David reaccionó, me parece que mandó sus dos manos a la cabeza, dijo: ¡ay, Dios mío, yo qué hice! Alabanzas al nombre del Señor. Si le hubiera contado la historia de una manera más directa, más personal, es probable que David no hubiera pronunciado la sentencia que hizo. Es que nosotros, pastores y hermanas y hermanos y amigos míos que me oyen esta noche, somos así. Nosotros somos sumamente severos e inflexibles con el pecado ajeno, pero somos tolerantes y sumamente laxos con el pecado nuestro. El Señor Jesucristo perdona la iniquidad. Y por eso, avanzando aquí, lo que yo quiero detenerme es porque Natán, antes de pronunciarle a David un juicio de parte de Dios, le hace unas aclaraciones que son muy pertinentes a traerlas en esta noche. Alabe al Señor en esta hora. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Empieza recordándole todo lo que Dios hizo con él. Y yo quiero que usted, en la agenda de su mente en esta noche, joven, señorita, hermano y hermana que me oye, por favor, escuche y mírese adentro y verá las tantas expresiones de misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga lo que le dice Natán a David. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oigan el mensaje de Dios para David. Lo primero que le hace recordar es que yo te ungí por rey sobre Israel. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Le hace recordar la posición que él tiene delante de Dios y le hace recordar que esa posición no se la ganó en una jornada democrática. David no hizo campaña para ser rey. No había el sistema que hoy rige la mayoría de los pueblos en el mundo. La democracia era desconocida en aquel entonces. Este hombre llegó a ser rey sin haberse preparado para ello. No estudió ciencias políticas, tampoco estudió derecho. No era una persona capacitada desde el punto de vista político o intelectual para ello. Era un pastor de ovejas. Era el octavo de una familia numerosa. Era tan joven que por eso no lo reclutaron siquiera para prestar el servicio militar, porque sus otros hermanos fueron llevados a la guerra, pero él lo dejaron en casa. Es decir, Dios le está haciendo aquí un recorderis a David, haciéndole ver que él está en esta posición porque el Dios del cielo quiso ponerlo allí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto levanta su mano y alaba en el nombre de Jesús? Cuando David es amonestado de parte de Dios, que le dice: yo te ungí por rey, está haciéndole ver que en él no había méritos, que nada había en él que le ameritara estar en esa posición de bendición. Algunos que me están oyendo, de pronto usted tiene alguna posición material. Tal vez usted en el campo político es un concejal, o quizás, no sé, tal vez sea un docente en una escuela y esté impartiendo enseñanza a la niñez. En el caso nuestro como pastores, algunos creen que son ellos, que los méritos los tienen. Nadie, absolutamente ninguna persona, por lo menos la que sea honesta y sincera ante Dios, tenemos que reconocer que nada hay en nosotros que amerite el estar en un púlpito y tener un micrófono y abrir esta palabra para transmitirse a ustedes. Alabanzas al nombre del Señor. Es por eso que toda arrogancia, todo orgullo, toda prepotencia en un altar, en quien sea, sea músico, sea ujier, sea predicador, sea director de culto, toda persona que actúe en un altar víctima de la arrogancia, creyendo que es él, está equivocado. Es Dios quien da esa gracia. ¿Cuántos alabamos su nombre maravilloso? Démosle un aplauso en esta hermosa hora al Señor. ¡Aleluya! ¡A su nombre la gloria! Yo te ungí por Israel, por rey sobre Israel. Escuchen esta otra solemne declaración que le hace Natán a David: y te libré de la mano de Saúl. Todos los que conocemos la escritura sabemos con cuánta saña y con cuánta maldad Saúl persiguió a David para matarlo. El reino se dio en una transición, en una etapa donde Saúl se sintió lleno de celos, porque era un hombre alto, corpulento, y ser reemplazado por un jovencito inexperto en el reino despertó en Saúl toda suerte de envidia, de maldad en su corazón. Y no solo empezó, sino que intentó varias veces asesinarlo. Fue que David logró escaparse y aunque salió de la ciudad, Saúl con un poco de hombres se le fue detrás y lo buscaba de una manera vehemente para quitarle la vida. Aquí Dios le está recordando a David que fue Dios quien lo libró de su mano. Y tal vez por la mente de David pasó aquel episodio que ustedes han leído, cuando cansado entró en una cueva y pasó a la parte del fondo de la cueva y allá durmió con sus hombres, estaba descansando. Cuando Saúl lo perseguía y por las huellas llegó. Y cosa curiosa, escúcheme esto. Este hombre, en vez de avanzar hasta el fondo de la cueva para verificar, para chequear, para hacer una inspección allá, se quedó durmiendo al pie de la cueva, en la parte cerca de la salida, mientras David y sus hombres estaban al fondo. Era una muerte segura para David. Pero Dios le puso sueño a Saúl y Saúl se quedó durmiendo allí. Y David se levantó y aprovechó el sueño, le cortó el manto. Otro soldado de David le quitó el agua, otro le quitó la lanza. Pasaron por el lado y esa gente en un sueño profundo no percibieron aquello. Todo eso lo hace Dios. ¿Cuánto da gloria a su nombre? Mire, muchos de ustedes, escúchame en esto en esta noche, amados amigos de iglesia. Mire dentro de usted y verá que allá adentro hay un recuerdo de aquella experiencia donde su vida estuvo pendiendo de un hilo. Alabado el nombre del Señor. Tal vez en un accidente, quizás en un riesgo grande, no sé. Tal vez atacado por los parásitos intestinales cuando estaba pequeño. Tal vez, sí, porque hay gente que nos han matado las lombrices, hermano. Niños, alabado el nombre de Jesús. Yo recuerdo que una vez mi madre me reclamó y me dijo, agradece que no te dejen matar de los lombrices. Alabado esa señorita con paico. Tomaba paico, nosotros vivíamos en el campo porque yo soy campesino 100%. Y con paico lo exprimían y eso con una correa en la mano y con un vaso de jugo de eso, nos mataron los parásitos intestinales. Otros no tuvieron esa suerte y murieron pequeños. De una forma absurda. Hay gente que ha muerto en accidentes de lo más absurdo que a usted se le ocurre. Miren, estos días nada más ahí leí la noticia. Me dio tanto dolor. Un hombre salió a trabajar y ahí en Bogotá, en la primera de mayo, con Boyacá, fue víctima de un atraco. No solo le quitaron el celular y algunos centavos que tenía, sino que mientras ahí batallaban con los ladrones, lo lanzaron a la vía y en eso venía pasando un bus y le pasó por encima y ahí murió ese padre de familia de una manera trágica a las 5 de la mañana. ¿Cuántos riesgos no habrá tenido usted? ¿Cuántas veces no habrá estado en la mira de los ladrones? ¿Cuántas veces? Usted no lo sabe, yo tampoco, pero el Dios del cielo, yo no sé qué hizo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto le agradecen a Dios la vida que usted disfruta? Es por eso que usted tiene la obligación moral de vivir y de servirle a Él. Joven, señorita que me oye, esa vida que usted tiene no le pertenece. Mire cuántos jóvenes. Ayer, hoy, sepultaron en Cali a una reina, una muchacha que se iba a ir para Inglaterra. Se le olvidaron las llaves. Un asunto tan elemental como quedársele las llaves a uno dentro de la casa. En la madrugada se subió por un quinto piso y quiso meterse por allá, se resbaló, se cayó y ahí murió una jovencita de 22 años. Hace 8 días, ¿dónde le había pasado por la mente a esa muchacha estar ya bajo la tierra o a los familiares? Le estoy diciendo esto porque algunos creen que usted puede hacer de su vida lo que se le venga en gana. Usted está equivocado. Dios está diciéndole, en esta noche yo te libré de una muerte prematura. Bendito su nombre maravilloso. Es que si uno es honesto con Dios en una sociedad tan insegura como esta, con tantos riesgos que existen continuamente, el solo hecho de estar vivo es motivo para uno adorar y bendecir y agradecer al Dios del cielo. Aleluya, bendito su nombre poderoso. Pudiéramos ahondar más, pero es que Natán le dice algo más a David. Versículo 8, y te di la casa de tu Señor. O sea, que también además de ponerlo por rey, además de conservarle la vida, le da privilegios y le entrega un reino. Una casa con todos los privilegios y las bendiciones que eso conlleva. Mire que muchos de nosotros, y me incluyo por supuesto, porque yo no tengo ningún derecho a estar aquí, saben ustedes, que yo vine a hablar por un micrófono cuando tenía unos 24 años. Y ya estaba de pastor en Cúcuta. Fue la primera experiencia que yo usé un micrófono y estuve en un altar. Yo viví toda mi niñez, mi adolescencia y mi juventud en el campo. Y no en cualquier campo, en la selva. Alabado el nombre del Señor. Yo conservo aquí un documento que es la libreta militar de segunda, porque no fui ni al cuartel. Esta libreta me la ayudó a sacar un sacerdote que está en Sarabén, Arauca. Se llama León Pastor Sarabanda, ese cura. Y ese cura intervino ante la brigada del ejército, ante el reclutador. Se llamaban guías de Casanare, la base que había en Sarabena, y ese cura intervino para que a mí me dieran la libreta porque él conocía a mi mamá y sabía que era viuda y que yo veía por ella y por 7 hermanitos. Él sabía que yo trabajaba en el campo, por ahí andaba ese hombre a caballo y me veía por allá echando machete. Alabado el nombre del Señor. De manera que si uno se pone a recordar todo lo que Dios ha hecho, pastores, usted tiene la obligación de ser agradecido. No solo agradecido, sino ser fiel y ser pegado a esta palabra. Usted no tiene ningún derecho a modificar nada. Por una razón elemental, fue Dios quien lo puso y uno tiene que cumplirle a aquel que lo pone dentro de una actividad. Es como cuando usted es empleado. Usted tiene sencillamente que cumplir las órdenes de su patrón, nada más. Usted no tiene ningún derecho. Cuando uno es esclavo, cuando uno es súbdito, el que manda está arriba. No somos nosotros. ¿Pueden alabarlo en esta noche otra vez? ¡Aleluya! ¡Te di la casa! Le dice Natán, ¡mira lo que tienes! Escuchen más. Además de darle la casa de tu Señor en tu seno, óigame, le dio las mujeres de su Señor. O sea que la posición de David por ser un rey le facilitaba el poder escoger. Y de hecho lo hizo. Yo le he contado por lo menos 11 mujeres por nombre propio a David en estas páginas bíblicas. Todo eso, con todo eso, Dios hasta cierto punto lo fue sobrellevando. Se enamoraba de una y de otra, porque además de ser rey tenía algún atractivo físico. La Biblia dice que David era un joven de hermosa experiencia cuando muchacho, y aunque los años habían avanzado, conservaba cierto atractivo que lo hacía, óigame bien, en cierta manera víctima, y es que lo fue, de muchas mujeres que lo perseguían. Hasta cierto punto Dios le toleró eso, y además de todo, aleluya, además te di las casas de Israel y de Judá, o sea, le dio dos reinos, el reino de Israel y el de Judá juntos, porque el reino se dividió, fue posterior a él. ¿Por qué le está recordando todo esto Dios a David? ¿Por qué lo está recordando a usted en esta noche? Por una razón, escúchela. Y si esto hubiera sido poco, ¿pueden alabarlo? ¿Usted cree que eso es poquito? No, eso no es poco, eso es mucho para nosotros. Eso es mucho para David, pero para Dios no es mucho, eso es poco para él. Lo que a mí me sorprende, me llama la atención, es que él dice, si esto fuera poco, yo te habría añadido mucho más. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Mire, lo que usted tiene, que para usted es gran cosa, sabe que para Dios no es mucho bendecir a una persona. Y lo hace de una manera espontánea, fácil. Así como da, también puede quitar. Para Dios, lo que usted tiene, le es absolutamente fácil quitárselo si Él quisiera. ¿Cuántos tenían buena salud y ya no la tienen? ¿Cuántos tuvieron riquezas y amasaron? Como esos primos Nule. Ahí está la noticia a nivel nacional e internacional. La comidilla diaria de esos muchachos. Digo muchachos porque parece que son menores que yo. Jóvenes todavía, con todo lo que tuvieron, y ahora para una cárcel. Es que para Dios quitar no es trabajo, así como dar tampoco. Eso que usted cree que es suyo, Dios se lo puede quitar muy fácilmente. Una enfermedad y los médicos se llevan todos sus recursos. Un pleito jurídico y los abogados se quedan con todo. ¿Es así o no? Un sencillo accidente y hasta ahí llega la vida. ¿Es así o no es así? Una tragedia familiar y hasta ahí se acaba. Incluso el ministerio, que ustedes saben, de gente que ocupó el altar y estuvo en un púlpito y ya no lo tienen. Ustedes conocen personas en esa condición. Todo aquello que tenían y disfrutaban, hoy ya no lo tienen. Ese aplauso que la gente les brindaba, ese reconocimiento que antes disfrutaban, carecen ahora de él. Es que lo que uno tiene en esta tierra, así sea una camisa, es prestada. Porque usted y yo vinimos al mundo sin nada. Por favor, entiéndalo, amigo. Por eso es que la arrogancia no cabe en usted. Me decía mi hija Natalia, que está en práctica ya en medicina, me decía hoy, pa, uno es, el cuerpo humano es una porquería. Me han llevado a esos anfiteatros a ver esos cuerpos y le entregan una sierra caladora. Ábrame ese cadáver. SNN, así los llaman. Y ahí mismo con guantes y con todo conecta la sierra y ábrala por el esternón. Ábrala, quiero ver qué hay ahí dentro, dice el decano. Ahora en esa, uy, ya dice, es terrible. No le dé miedo, eso ya es materia. Lo que había ahí ya no vale, ya no está. Y con una sierra, esas cosas en las carpinterías, abren eso, abren. Y dice, y el olor, la etidez, uno tiene que ponerse protector bucal y todo eso. Eso es el humano. Algunos llegan y los llenan de aserrín o de tamo de arroz. Los cosen de cualquier manera. Le meten la saladora por la cabeza, la abren en dos o en tres o en cuatro partes para examinar ese cuerpo, para aprender. Y luego vuelven y ajustan eso, le ponen cinta, cualquier cosa. Con una máquina le ponen unos ganchos y ajustan medio algo ese cadáver. Lo meten a la bandeja y otra vez a la nevera esa. Eso es usted y eso soy yo. Por eso, jovencita que me oye, reflexione en esta noche. Usted que cree que ese cuerpo puede hacer con él lo que quiera, que a veces se presta para la insinuante vida pecaminosa, para despertar la lujuria y la morbosidad en el sexo opuesto. Que a veces usted como que disfruta aquello. Le quiero decir, un día no tendrá eso. Es más, tendrá remordimiento y amargura por haberlo actuado de esa forma. Bendito y alabado el nombre de Jesús. ¿Usted cree que se cree un Don Juan? Óigame, joven que me oye. rompe corazones y conquistando unas y otras. Un día usted hace con su vida lo que quiera, pero la factura de cobro no podrá evitarla. Amargura y resentimiento. Yo no olvido una noche hace como unos 8 o 9 años. Ahí en Bogotá fui llamado por unos jóvenes, ellos cristianos. Me dijeron: Pastor Henao, no tenemos recursos para hacerle cumpleaños a mi mamá, pero quiero que usted venga y haga una oración por ella. Y yo me fui con otro pastor a hacer una oración allá. Esos muchachos, tres ya adultos, dijeron: estamos desempleados, estamos en una crisis, pero queremos orar por mi mamá. Y pase, pastor, yo pastoreaba en Bosa, y yo me fui, iba hacia el norte, y entramos a orar por esa hermana, y cuando subimos la escalera, a mí se me grabó aquí, en la parte de arriba, en el piso, cuando uno pasa a la parte plana, había un hombre sentado en el piso, con los pies estirados hacia la escalera, y estorbaba el paso. Ahí se hizo el trancón, porque, ¿cómo? El muchacho mayor le dijo: papá, párese por favor, que viene el hermano Humberto. Y él aprovechó ese momento para destapar su amargura. Dijo: yo estoy en el piso, aquí es donde me quieren ver. Así es como a ustedes les gusta verme, pues yo no valgo un cero a la izquierda. Aquí es donde quiero estar, en el suelo. Y empezó a sacar una cantidad de amargura. Y este hombre y esta hermana empezaron a llorar. El hijo mayor, se le aguanaron esos ojos. La hermana le dijo: mi hijo, párese, Pedro, recuerdo que era el nombre. Levántese de ahí, mire, hágalo por el hermano. Mire que viene con la hermana y Dalí, qué pena. Con él, por favor, párese. No, yo me quedo aquí. Y entonces el mayor se volteó hacia mí y a los que estábamos en la escalera y dijo, ya que él puso la torta, me acuerdo esa frase, permítame decir quién es él. Ahí todos nos quedamos subidos en la escalera mirando hacia arriba y este hijo mayor dijo, este hombre es nuestro padre. ¿Cuánto hace que está usted aquí en esta casa? Hace 6 meses. ¿Por qué lo trajimos? Porque estaba botado en un ancianato pudriéndose de un cáncer de próstata que ya está desahuciado. Nos enteramos de él y lo fuimos a traer y aquí le tenemos un cuarto, aquí le tenemos una cama, una mesa, una silla, aquí le tenemos un baño, aquí le tenemos comida y cuidado mientras el Señor viene a recogerlo. Pero este hombre duró 26 años fuera de la casa. Hace 26 años, cuando yo era un pequeño, nosotros teníamos casi 1.000 millones de pesos de capital. ¿Es así o no? Y lo miraba en el piso. Y el hombre miraba hacia arriba el hijo y ese muchacho se fue poniendo colorado y con los ojos aguanosos. Dijo, sí, dígame, desmiéntame delante de los hermanos. Teníamos dinero en cantidad, teníamos finca, ganado, teníamos casas, carros, cuenta de banco. ¿Es así o no? Sí, teníamos todo un futuro promisorio. Podíamos haber sido profesionales hasta en el exterior. Y este hombre se tiró todo el dinero con mujerzuelas de la calle. Tiene más de 5 o 6 hijos regados por un lado y otro. Lo demandaron, le quitaron todo. Lo único que tenemos es esta casita humilde porque esta mujer, la mamá la señaló, lavando ropas, trasnochando, planchando, conservó este lotecito y pudimos levantar con mucho sacrificio esto. Pero este hombre se tiró todo. Cuando ya quedó sin salud y sin fuerza, lo botaron a un ancianato y nosotros, por temer a Dios, fuimos a recogerlo y lo trajimos. ¿Es así o no? Le decía. Alabado el nombre de Jesús. Yo, sorprendido, escuchaba aquella historia. Por el medio de ellos pasé y me le paré al lado. Le dije, ¿eso que dice en su hijo es cierto? Me dijo, sí, hermano, pues la verdad, unos errores que uno comete en la vida. Le dije, levántese entonces de ahí. Y lo paramos de allí, lo llevamos allá al cuarto y le dije, dése por bien servido. Agradezca que estos muchachos temen a Dios, o si no, usted se muere podrido por el cáncer allá en esa condición. Mire, por favor, y lo hicimos reflexionar. Oramos por él, se echó a llorar. Y aquella noche, en fin, hubo un reencuentro muy bonito en esa familia. Unos 3 meses después me llamaron para decirme que ese hombre había partido en eternidad. Porque es que la vida hay que usarla solamente una sola vez, porque una sola vez la tenemos. Oh, gloria al nombre de Cristo. Este hombre David, Dios le dice, mira todo lo que te di. Eso todo te lo entregué. Y si hubiera sido poco, óigame en esta frase que es la que yo quiero enfatizar, te habría añadido, ¿cuánto? O sea que en la agenda divina había un plan, Dios tenía un proyecto. Y dijo, a este le voy a dar más y más y más. Le di riqueza, le di mujeres, le di reino. Le voy a dar todo y le voy a añadir. Dios tenía guardado en su alacena divina, ya en su tesoro, mucho más para empezar a entregarle a David y añadirle a lo que ya le había entregado. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué se frustró ese proyecto? ¿Por qué no terminó Dios el plan que tenía con David? Porque la actitud de David El comportamiento y la conducta de este hombre no colmó las expectativas divinas. ¿Dicen amén? ¿Con cuántos de ustedes Dios tenía y aún tiene un proyecto todavía? ¿Sabe usted que con Saúl, el antecesor de este, Dios tenía un proyecto? ¿Sabe usted que según 1 Samuel 2:30 dice la Biblia, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco? ¿Sabía usted que el capítulo 15 del libro de Samuel afirma que Jehová lloraba y se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel? ¿Sabía usted que cuando Dios miró a ese hombre que sobresalía en su estatura, él tenía un gran proyecto tanto en la parte civil como en la parte económica con Israel a través de ese hombre? Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sabía usted que una vez al hijo de David Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Sabía usted que Salomón tuvo toda la oportunidad del mundo para haber hecho un gran gobierno en Israel y haber dejado la nación en la cúspide de la bendición material, militar, económica y social y política, etcétera? ¿Sabía usted que no fue así? Mire usted y busquen las biografías bíblicas y verá que con muchos hombres no se pudo hacer más ni con muchas mujeres, porque no encontró Dios la respuesta en el corazón de ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. Después de decirle Dios a David esto, le dice, mira, yo te había dado, te iba a dar más. ¿Por qué pues? O sea, en vista de lo anterior, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Pero dejemos a David y pensemos en nosotros en esta noche. Miren, pastores, escúchenme en esto, muchos de ustedes. Y mire para atrás y verá que aún siendo usted un obrero, yo hace 25 años, el próximo 5 de junio, vine aquí a estudiar el Instituto Bíblico. De hecho, ahí me conocí con el hermano Henry, con el hermano Alirio, con algunos más. Ahí conocí a la que hoy me acompaña como esposa. Yo conozco muchos hombres y mujeres a quien Dios los tenía en la agenda para darles mucho más. Algunos se los han dado y Dios los ha recibido. Bueno, Pedro, acuérdese que también estudiamos aquí cuando eso. Y ya pasaron 25 años. En este largo camino, en estos años que han transcurrido, yo he visto personas que han llegado y han pasado. Algunos estaban adelante de este servidor y tenían todas estas bendiciones, todo esto, Dios para dárselos en su momento. Se lo digo en el nombre del Señor. Amén. Como con muchas mujeres que en aquel entonces estudiaron y jóvenes que estudiaron con nosotros ahí en San Benito, muchos de ellos tenía Dios mucho para darles en aquel entonces y posterior. Miren para acá, por favor, que le estoy diciendo esto en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo que no recibieran todo lo que Dios quería darles? ¿Acaso es que Dios es mezquino o es escaso para no derramar bendición hasta que sobreabunde? ¿No lo dice la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchos, como uno por allá en Arauca, hace en septiembre, hizo un año, yo estaba en Salamén, donde el pastor Pedro me recibió y yo fui a predicar, pero en el templo no ocupo nuestra gente. Y mientras el culto transcurría, se fueron a buscar un lugar de la iglesia cuadrangular y lo rentaron. Se llama el Encinar del Manre. Es un lugar grande como esto. Allá nos fuimos al otro día para albergar nuestra confraternidad y mientras yo estaba invitando a la gente, empezaron a pasar y entre ellos venía un hombre canoso. Y cuando yo lo vi, mi cerebro trató de ubicarlo. Ese hombre, cuando yo era inconverso y tiraba machete para en esos campos, ese hombre me hablaba a mí de Cristo. Era líder juvenil en su iglesia. Posteriormente que yo vine a Cristo, este hombre se fue al instituto a estudiar a Ocaña. Y de allá vino ya con un cierto liderazgo. Tenía una biblioteca muy hermosa y a mí me han gustado los libros. Y como yo no tenía cómo comprarlos, él me prestaba libros. Yo lo leía, lo llevaba y él me prestaba otro. Y nos hicimos amigos. Se creó entre nosotros un vínculo muy bonito en el ámbito cristiano. Yo salí al ministerio en el año 80. Y él había ido a otra parte del país a ejercer su pastorado. Pero luego regresó por allí y tomó una mala decisión. Cayó en pecado moral. Y pasaron los años, yo dejé de verlo, pero más, casi 30 años o más después, allí estaba el hombre, canoso, viejo. Le estiré la mano, la apretó y se quedó mirándome y se le vinieron las lágrimas. Y me dijo, yo me acuerdo que yo tenía que ser líder antes que usted, porque lo fui antes. Escúcheme en esto, obreros de Dios que están aquí en esta noche. Juventud que me escucha en esta hora. Que usted no alcanza a dimensionar de aquí a futuro lo que Dios quiera hacer con usted a partir de esta confraternidad. Muchos de ustedes en su condición, en su inmediatismo, en su ceguera, no se dimensionan 5, 10 o 20 años más adelante el proyecto, el programa que Dios quiere realizar con ustedes. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese hombre que ahora es mayor que yo, como de 60 años, se fue por el camino equivocado. Lo abracé, oré por él. Y me dijo, tengo problemas, tengo hijos y nietos. Económicamente estoy mal, de salud estoy peor. Espiritualmente estoy alejado de Dios. ¿Qué puedo yo hacer? Decía. Tiene que ser muy frustrante y muy triste. Que Dios tenga un plan con usted y que usted lo haya experimentado. Y que Dios tenga que decirle, la agenda contigo se cortó aquí por esta situación. Cuando Dios le dice, Natán le dice a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra? ¿Por qué te acostaste con una mujer ajena? ¿Por qué mataste el marido para ocultar ese embarazo? ¿Por qué? Está diciéndole, mira, si no hubieras actuado de esa manera, todo el proyecto divino se había realizado en tu vida. Sea bendito el nombre de Jesús. Todo el plan que Dios tenía previsto se hubiera desarrollado paulatinamente, pero hubiera llegado a feliz término como otros más que le cumplieron a Dios y terminaron con la satisfacción del deber cumplido. Pero las iglesias, óigame bien, y los concilios están llenos de gente frustrada. Mucha gente que viene y se sienta en los bancos sabe que Dios tenía más que una salvación para brindarles, más que una habilidad para compartir. Él tenía talento, recurso para entregarte, te dotó de inteligencia, de capacidad, de una cantidad de recursos que usted no valoró ni tuvo en cuenta. Algunos les dio padres cristianos temerosos de Dios. A otros les dio talentos y habilidades para ejecutar instrumentos, hermanos. Alabanzas al Señor. Que muchos hasta a veces sanamente envidiamos. Como el domingo que estaba yo en una iglesia en un aniversario. Y vinieron un grupo de mariachis invitados por unos hermanos, un grupo de mariachis cristianos. Y había una mujer entre ellos. A mí me sorprendió tan bajita esa mujer vestida de charro. Con ese vestido de mexicano así y con una trompeta. Oiga, pero qué habilidad. Yo miraba a esa muchacha tocando eso y miraba a mi esposa y Dalí me decía realmente, qué oído el de esa mujer. Qué facilidad con que toca ese instrumento. Y es que cuando sonaba esa trompeta, inspiraba, alabado el nombre del Señor. Talentos que Dios da, que a veces nosotros no tenemos. ¿Qué le ofreció Dios a usted o le entregó unas arras, un principio, un comienzo para que usted lo administrara como los talentos y usted lo dejó olvidar? Escúchenme, amigo y amiga que me oye esta noche. Ese recurso que Dios puso en sus manos, esa habilidad para entender la palabra, esa facultad de transmitirla, esa facilidad de entender ideas y transmitir conceptos que muchos ignoran. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos uno los ve en el ámbito político y uno dice, uy, si esta persona fuera un predicador? Con una facilidad para desglosar ideas. ¿Cómo perciben el entorno? ¿Cómo lo transmiten? Ay, yo me pongo a verlos a veces en la televisión y yo digo, ay, Señor, qué bueno que uno hubiera podido estudiar como este hombre. Para uno tener más solvencia, para uno poder transmitir esto que tú nos has dado al pueblo como debe hacerse, alabado el nombre del Señor. Oh, hermanos y amigos que me oyen en esta noche, ¿qué le ha entregado Dios a usted? Tal vez una familia. Y usted por estar de lujurioso arruinó ese hogar que un día Dios le entregó en un altar. Acuérdese ese día que usted acudió ante un cura, ante un juez, ante un pastor y se comprometió ante él que usted le sería fiel a esa mujer. Acuerde esos bebés que usted abrazaba y esos hijos que quería, esa niña que usted orgulloso sentía de ella y luego su pecado, su suciedad, su adulterio le quitó la autoridad delante de esa criatura. Eso también lo he visto yo. En el mes de octubre, y estoy lleno de la cantidad de experiencias, porque yo voy por esta vida de paso, y cualquier cosa que pueda aprender la pongo en mi corazón y en mi corazón. Me llama un hombre llorando en el mes de octubre, a principio de octubre. A las 6 de la mañana, pastor, la embarré, me dijo, véngase. Necesito entregar la obra y el presbiterio. Me dio tanto dolor, ¿qué le pasó? Me dijo, lo peor, tengo un hijo por fuera, o va a nacer. Se descubrió esto, me fui. Invité a otros dos presbíteros vecinos y llegamos a esa casa. Aquí tengo clara la escena, llanto por todo lado. Trajeron un vasito con agua porque era tierra caliente. Y nada más, nadie hablaba. Nos sentamos, sonaban apenas las sillas plásticas de esas. Allá en un rincón del templo, la esposa soltó a llorar. El hijo mayor de 19 años, un excelente músico, lloraba. Una niña de unos 16 añitos también lloraba, esa niña. La menorcita de 9 años lloraba, todos. El hombre fue a decir algo y soltó a llorar. Vino y me abrazó y me pidió perdón. Yo lo abracé y le correspondí, le perdoné, porque ¿qué podía yo hacer? Abrazó a la esposa y ella, llorando entre sollozos, le dijo: yo lo perdono, aunque me duele muchísimo lo que usted me hizo. 20 años de vida de matrimonio, nunca me pasó por esta mente que usted fuera a hacer eso, le dijo. Lloraron más. El muchacho le dijo: papá, la debilidad humana es así. Yo lo perdono, no lo volveré a ver en un altar como un pastor, como el hombre que me inspiró con su ejemplo. No será usted más, a partir de hoy, el hombre a quien yo escuchaba con respeto desde las bancas de la iglesia. Escúcheme, padres que me oyen en esta noche. Usted no sabe la importancia que tiene para uno de muchacho la ética, la moral y la dignidad del padre que uno tiene. El ejemplo que uno necesita para uno estructurar su personalidad y moldear su conducta. Madre que me escucha, tal vez usted le entregó Dios todas esas bendiciones a usted en un momento de lujuria como aquel. Soltó el muchacho, y cuando fue a abrazar la muchacha, la hija, le metió un empellón aquí en el pecho y lo tiró de para atrás. Y soltó, y en llanto le dijo: tanto que yo confié en usted y lo cité como un ejemplo. Tanto que yo lo mostraba a usted en el colegio como un dechado de virtudes. Mis amigas me elogiaban por tener un padre responsable, respetuoso. Ellas no lo tienen. Muchas de ellas son muchachas que las crió la tía, la comadre, la madrina. Y yo, que tenía un hogar tan bonito como ellas me decían, ¿qué les voy a decir ahora? Y soltó a llorar esa muchacha. Hermanos, lo que tenemos, conservémoslo en el nombre del Señor Jesús. Ese hogar que Dios le ha entregado, esa familia que Dios le ha dado, esa juventud que usted hoy disfruta, usted sabe, sepa que un día no la va a tener. Alabanzas al nombre de Cristo. Es como si Dios le dijera a usted esta noche, como le dijo a David: yo tenía más para darte, mucho, mucho, no poco, mucho tenía para darte, pero fue tu adulterio el que truncó ese proyecto. Fue el crimen lo que hizo que mi programa tuviera que voltearse a otro lado. ¿Y cuántos en esta noche les ha entregado Dios tantas cosas, talentos y habilidades? Hombres que pudieran predicar y estar metidos en un antro, en una cantina, en un prostíbulo. Jóvenes que pudieran estar en un altar siendo de inspiración y ahora ponía demandados por pañales y leche. ¿Cuántas de ustedes, jóvenes que me oyen, mujeres que me escuchan, tenían un micrófono para Dios entregarle una palabra, un campo misionero para enviarla? Pero usted se enamoró de un sinvergüenza, de un mundano, y abandonó el proyecto de Dios, y pudieron más sus instintos, su carnalidad, que aquello. Y por eso usted mira para atrás con amargura. Por eso usted mira para atrás y dice: ay, si yo no hubiera hecho esto, ay, si yo no me hubiera equivocado en tal situación. Es lo que Dios dice, te hubiera entregado mucho más. Pero en esta noche aquí está el Dios del cielo para perdonar tu pecado. Tal vez no puedas recuperar todo aquello que Dios tenía para darte, pero los que lo tienen, por favor, conserve el obrero de Dios, esa gracia, ese pueblo que viene a oírlo, pastor. Esa gente que se siente en los bancos a escucharlo a usted. Esa gente que confía en usted, pastor, pastora que me oye. Esa gente que nos gozamos, jóvenes, con ustedes que cantan y que usan estos instrumentos. Nosotros esperamos que usted sea nuestro sustituto. Que usted sea la persona que nos reemplazará en el momento. Que un día, cuando los años lleguen y desde allá de la banca podamos mirar al altar y decir: a esa persona le dio Dios, le añadió, le fue sumando, porque fue fiel y se mantuvo delante de su presencia. Oh, pero qué triste cuando hay vidas que, en vez de sumar, menguan; en vez de crecer, decrecen; en vez de Dios darle más, tiene que quitarle lo que les ha entregado, porque su infidelidad, su ausencia de temor, su falta de santidad no ha permitido que Dios termine con ellos el proceso. En esta noche, amada iglesia, por favor, amigos y amigas que están aquí y que me están oyendo a través, miren lo que Dios quiere hacer con su vida, miren lo que el proyecto, el plan divino que Dios tiene con su alma. Oh, con los talentos y las capacidades que ha puesto en sus manos, por favor, no frustres al Dios del cielo. No hagas que otro tenga que ocupar el escenario que Dios tenía destinado para tu vida, solo porque no fuiste fiel, porque te tornaste mundano y liberal, porque abandonaste la sana doctrina, porque tiraste a un lado aquella gracia que Dios te había dado. En esta noche, amigos míos, joven señorita que me oyen, damas y caballeros, aquí hay un Dios que tiene que venderte su mano y evitarte la frustración y la amargura que produce el no cumplirle al Dios en este momento, en esta hora. Aquí está pasando la joven, Dios le bendiga. Dios bendiga a estas adolescentes que están pasando. Oiga, aquí está abierta la oportunidad, amigo mío. Dios tiene en su agenda un proyecto. Usted no se imagina lo que Dios tiene para darle, como yo no me imaginaba hace 35 años, cuando vine a él rendido aquella tarde en aquella selva. Oh, yo no podía imaginarme lo que Dios quería. Pero en esta noche, óigame, las personas de mayor edad, que estás envejeciendo con frustraciones y amargura, que estás acabando tu día lleno de amargura, ¿por qué no levantas tu mano, tu voz a Dios? Y en esta noche reconcilias tu alma con él. Pídale perdón, hermano, usted que está pasando en esta noche, que está viniendo aquí a este altar en esta noche. Dios tenía mucho más para darte, pero todavía Dios tiene mucho para darte. Joven señorita que me oye, que estás en la iglesia, consérvate para él, para que el plan y el proyecto divino se concluya, se termine. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en esta noche él quiere hablarte a tu alma, y lo está haciendo ahora a través de su espíritu. Por eso en esta hora, oh, en esta hora, iglesia, vamos a clamar. Algunos están de rodillas, saben lo que el alma y el espíritu y la conciencia les dice, saben dentro y se imaginan lo que Dios tenía contigo. Hoy no se pudo concluir esa labor, ese proyecto quedó frustrado. Oh, pero aquí está el Dios de la gloria, levantemos un clamor ahora. Las vidas que han pasado a convertirse al Señor, por favor, clama a Dios en esta hora. Los que están allá a través de las redes escuchándonos en las diversas emisoras, oh, allá en el Huila, aún en el extranjero, allá en lugares diversos, en Montería, allá en Santander, allá donde estén ahora conectados. Acuérdense de ese proyecto divino, ese plan tan hermoso, esa agenda abierta. Oh, que el Dios del cielo tenía contigo. Oh, pero si no hubieras cometido adulterio, ay, si no hubieras caído en fornicación, si no hubieras sido víctima de la lujuria, oh, si no hubieras aceptado esa tentación que se te brindó en esta hora, ay, sí, callaba. Vamos a orar, amados amigos. Jovencita que me oyes, hay tanta juventud que yo he visto en este país rindiéndose a Jesús en este último tiempo. Cuánto Dios quería y quiere hacer contigo a futuro. Oh, mira ese proyecto divino para tu alma, para tu vida. Oh, cuánto Dios puede hacer contigo a partir de hoy. Ay, si le das lugar, si le permites entrar, poseer y controlar tu vida y tu existencia. En esta hora levanta conmigo tu voz y habla con él de una manera sincera. Si quieres repetir esta oración, hazlo. Si lo puedes hacer en voz alta, hazlo en esta noche. Habla con él y dile: Señor, en esta noche, Dios mío, te pido perdón. Mi conciencia me redarguye. Yo soy esa persona con la cual tú tenías mucho más que hacer. Aleluya. Señor, oh, frustré el proyecto tuyo en mi vida. Echa a perder el objetivo que tenías previsto para mi alma. Perdóname en esta noche. Oh, Dios, vuelvo a ti. Dígale: hermano, hermana descarriada, mira que los años se te fueron y aquello que te sacó del proyecto divino no te trajo sino amargura, decepción, remordimiento y autorrecriminación. Dígale: perdóname, Señor. Oh, Dios, con lo poco que me queda, yo vengo a ti de nuevo. Perdona, oh Dios, en tu misericordia, mi desobediencia, mi condición. Amigos que están oyendo ahora, Haz esta oración ante el Señor, dile: Padre, perdóname. No había descubierto que tienes un proyecto para mi alma. Por eso he malbaratado mis días en el pecado, en la iniquidad, en el desorden moral. Oh, he malbaratado mucho de mi existencia. Pero esta noche, oh Dios, vengo a ti pidiendo misericordia. Lávame con tu sangre preciosa. Dale sentido a mi existencia, Señor. Y dame mucho más de lo que aún yo entiendo y pienso, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, levante sus manos y oramos. Yo voy a orar por los cristianos frustrados, por aquellos hombres que hasta llamamiento divino tuvieron, por aquellas mujeres que fueron agendadas por Dios para ser instrumentos de bendición en sus manos. Que el día que entregaste tu vida a Jesús, oh, hubo gozo en los ángeles y hubo un proyecto y se programó tu vida y tu existencia. Pero luego vino tu rebeldía, tu desobediencia. Hoy Dios tuvo que buscarse a otros para sustituirte. En esta noche, iglesia, hermanos y hermanas, pastores, cuánto más rendimiento hubieras tenido si no te hubieras tornado alcahuete del pecado y cobarde ante las situaciones que el enemigo interpuso en tu camino. Cuánto más te hubiera dado, donde te hubiera puesto, hasta donde te hubiera elevado si te hubieses mantenido. Habla con él ahora. Aleluya. Señor, Señor Jesús, escucha estas vidas. Aquí están los padres frustrados y las madres también. Aquí están aquellos que empezaron un proyecto familiar y el pecado lo destruyó por completo y lo arruinó. Aquí están los hijos decepcionados y las hijas que idealizaron un padre y una madre cuyo ejemplo los decepcionó de una manera terrible. Señor, escucha a esos muchachos que no tienen un referente ético en el cual mirar. Oh Dios, que construyeron un ideal y hoy están decepcionados porque no lo lograron. Escúchalo, Señor, en esta noche. Hoy esta iglesia.